hospitales que se sigan organizando, porque nuestro país nos necesita 12 años para reconstruir el país, para que en 5 meses lo destruyan. Y siento que la única manera de poder recuperar todo lo que ganamos en 12 años es militando, trabajando en la calle, trabajando en los comedores, trabajando en los sindicatos, trabajando en todos los sectores para volver a recuperar lo que nosotros tenemos. Y más les insto a los jóvenes, que son nuestra vanguardia y que son el futuro de nuestro país.